Voces Nuestras presenta La Otra Cara del Amor. Ha pasado mucho tiempo, no es lo mismo la manera en que te miro, no es igual, puerta fuera del encierro hay tanta brisa. Mi amor, anda a dormir. Hablé con tu papá, le dije que sabía que ibas a la casa de Daniel. Sí, los escuché discutir. ¿Para qué hizo eso, mamá? Mi amor, es que no puedo verte así. Natalie, las cosas tienen que cambiar. Yo ya no soporto esto. Y yo tampoco. La única diferencia es que yo quiero hacer algo. ¿Qué me quieres decir? Que en esta casa no se puede vivir, mamá. Es que todavía no se ha dado cuenta. Si nos quedamos aquí, nada va a cambiar. No te entiendo. Que en cuanto pueda, me voy a ir de esta casa.